estamos arrancando esta hora de música en la FM 94.9. ¿Cómo les va a ustedes? Yo soy Carlos Sarria, acompañándolos ya pasada las 5 de la tarde en la FM Baladas Americanas durante todo el día y toda la noche. Llega a Chicago, esta canción se llama Look Away y ya viene una canción que hace una banda, A Great Big World, al lado de Cristina Aguilera. La canción se llama Say Something y suena aquí en la FM. Well, you called me up this morning, told me about the new love you found. I said I'm happy for you, I'm really happy for you. Found someone else, I guess I won't be coming round. I guess it's over, baby, it's really over, baby. Whoa. And from what you said, I know you've gotten over me. It'll never be the way it is. FM está presentando lo mejor de las baladas americanas. Say something, I'm giving up. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. We'll stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry. Swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Las baladas americanas están en los festivos FM. Aquí andamos en la FM 94.9. ¿Ustedes cómo van? Yo soy Carlos Arri acompañándolos. Esta canción es una de esas baladas de Michael Jackson, una balada que se puede considerar épica, invitando a que la gente, pues no sé, tenga conciencia que hay que cuidar la tierra. La canción se llama Earth Song y ya viene David Gibson con Lost in Your Eyes y el gran Marvin Gaye con Let's Get On, aquí en la FM. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping storm? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children at the war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? FM. Festivos FM está presentando lo mejor de las baladas americanas. I get lost in your eyes, and I festivos FM son de baladas americanas. Las baladas americanas están en los festivos FM. Y después de esa tanda, después de esas tres canciones, muy lindas las tres, además, quiero ponerles a la banda de Joe Perry y Steven Tyler, les hablo de Aerosmith. Esta canción es de las más, digamos, antiguas de la banda, se llama Angel. Suena súper bien aquí en la FM. Crying that I knew is right. Festivos FM son de baladas americanas. Just the two of us. We can make it if we try. Feel it in my finger. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show. Les quiero poner ahora una canción del señor Lenny Kravitz, que cuando sacó un álbum de éxitos, la disquera le dijo que por favor pues debería tener una canción nueva para promocionar ese álbum. Esa canción nueva fue esta. Eso se llama Again, aquí en la FM 94.9, y ya viene Seal con una canción bellísima llamada Kiss from a Rose en la FM. Thank you.

walk out this door, but someday you'll walk back in. Darling, I know, I know this will be some time to take, some time out on your own to find your way back. Hey, love will lead you back. Someday I just know that love will lead you back to my arms. Festivos FM son de baladas americanas. And the moment I can feel you feel that way too, is when I fall in love with you. Ooh. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love has ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I can feel that you feel. fall in love. When I fall in love with you. Después del himno nacional, estaré volviendo con grandes canciones, grandes baladas americanas, arrancando con Saigon Kick, también Scorpions, viene Adele, viene Elton John, y también algo de Evanescence, aquí en la FM. Ya vuelvo. La FM regresa en momentos con Carlos Sarria. Este año se empieza a poner bueno y las mañanas van a estar mejores. Bienvenidos a Mañana Express, 7 de la mañana, 30 minutos, un gusto estar con ustedes. Mañana Express estará de 7:30 a 9:30 de la mañana. La primera vez que veo una chaqueta con unos bolsillos aquí. ¿Se calienta el ambiente electoral en el set de Mañana Express o no? Y Buen Día Colombia, de 9:30 de la mañana a 12:30 del día. Nosotros nos preparamos aquí en Buen Día. A partir del martes 11 de enero, no te desconectes de las mañanas de RCN. Eduardo Montenegro y Florencia Lagos se aman desde niños, pero una fuerza oscura los separará durante 17 años. Al reencontrarse, él se hará pasar por otra persona y ella estará a punto de casarse con un hombre que la engaña. Toda la familia de Florencia y su gran empresa desconocen que están en peligro de una doble venganza, pero el amor es inevitable, igual que la maldad de Eusebio y Paulina. Pura pasión, pura venganza, pura sangre. Lunes a viernes, 8 de la noche, Canal RCN. Bueno, ya viene Factor X y ustedes no saben lo difícil que va a estar eso. Imagínense, no, no, no, no, no, no, pero ¿cómo así? Si la gente tiene derecho a saber qué pasa. Factor X, gran estreno pronto en las noches, en Canal RCN. Decimosexto Festival de Música de Cartagena, con la participación del Cuarteto Goldmund, el Cuarteto Oistrakh, el Dúo Tal en Kochzusend, el Cuarteto Modigliani y Ensamble Oldenburg de Viena. Apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural, Ministerio de Cultura. Boletas y transmisiones en www.cartagenamusicfestival.com. Socios principales, RCN y Postobón. La superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9. Recordándolo. los programas y personajes que nos acompañaron. Que no me duermo. Disco Nice. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. Acidito y dulcecito. Así es el nuevo hit sabora mandarina. Y en combo con una arepita, buñuelo o empanadita. Uf, es refrescante y delicioso. ¿Qué esperas para probarlo? Encuéntralo en presentación PET 500 mililitros por solo 2,000 pesos. Hit es el sabor a fruta que llevamos dentro. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. En Navidad, cuídate y protege a los que amas. Compra licor y alimentos en lugares reconocidos. Verifica que sellos, estampillas y etiquetas de licor estén en buen estado y deséchalos por separado.